Hoy nomás al DJ Mazo como se pasa de verga, haciendo double check en este mi 9 a 5. Yo quiero nietos ricos, ellos morir de gringos. Maestro Alex, están fumando perejil, yo geroso en ribotril. Están como el abuelo, entre más viejo más hostril. Voy a contarles lo real, es que es real crecer en Infonavit, repartiéndose la ropa y el cereal. Real mi jefa, que pasando de mi jefe el funeral. Bienvenida al mundo real, con 5 niños que crea. Real el sueño de sacar a mi familia pa' adelante. Realmente mi gente, eso era lo único importante. Real es no firmar tus ideales por los pesos. Real es los que invierten su ganancia y yo soy de esos. Real es que me tengas que tirar, porque realmente para poder funcionar ya no te quedaba de otra. Reales que se odiaban, hoy los veo colaborar. A eso le llaman real. Más reales mis pelotas. Real que nací pobre, y ser pobre no te hace humilde. Que hay ricos que son más pobres, déjenme decirles. Real grabar en cassette, sin YouTube, sin internet. Real por amor empecé, no me culpen por vender. Keeping it real, pack and still getting hot. Life's a bitch, it's in your job. Real que por años dormí en el piso del cantón. Real que con mi letra voy a ficarme otra mansión. Keeping it real, pack and still getting hot. Se can. Life's a bitch, it's in your job. ¿De qué sirve la feria si no hay familia? Aunque sin dinero no me compraría la envidia. Voy a viajar a los 2000, a buscar mi viejo yo y decirle que a dejar el narco y a la música seguirle. Que ni yo me la creo, pero en el futuro es él, el de los hits, el de la tele, las mansiones y el papel. Que lo siga manteniendo como lo dijo aquel día, que el rap valía un chingo y por eso no se vendía. De las amistades nada, voy a dejar equivocarse, porque mis enemigos lo ayudan a motivarse. Lo mantengo tan real que de antes no puedo rapear, ya no estoy para lacrear, asaltar y disparar. Soy el artista del año en Sudamérica, se can. Soy el bismito de antaño, entre mota y clona se pan. Sin pan pan y aún tengo tino, y al pan pan y al vino fino. El canino de los barrios mexicanos y argentinos. Y por acá guacho al Chile que ni los guacho. Bolivia y Ecuador me siguen zumbando gacho. Keeping it real, back and still getting hot. Life's a bitch, it's in your job. Arreglar como arreglaron esos jotos que hasta entre ellos se tiraban. Yo soy más real que eso. Keeping it real, back and still getting hot. Life's a bitch, it's in your job. Mencionar otros maricas en mis rolas pa' tener reproducciones. Yo soy más real que eso. Me mamé. Corte.